no lo negarás, ahora vamos en el tren. No, tú no lo negarás, ahora vamos en el tren. En el tren, en el tren, en el tren a Paysandú. Se va el tren, toma el tren. Hoy me llama aquel rumor, ya mi corazón te advierte de cantar con emoción la canción de Paysandú. ¡A viva luz! Abibalu, kalutabu, chamamani daru. Abibalu, kalutabu, chamamani daru. No, no, no, yo.